1-42-43. Y viste, este tema de la selección nos alejó un poquito. Así es. Igual me dijeron que seguís metiendo muchos puntos en los picados el mediodía. Vos sabés que bajar el porcentaje, Fabián, ahora cada vez tiro erro dos, así que no estoy muy bien. Felo, como dirigente del básquetbol, sí. ¿Qué le vas a preguntar? Dejá, estamos hablando de básquet. Bueno, después le vamos a preguntar por Atenas. Como sí. Venimos hablando del tema de la confederación, y Felo es un dirigente muy importante del básquetbol argentino, no del básquetbol de Córdoba, le quiero preguntar que me dé su opinión con respecto a lo que ha ocurrido en la confederación en estos últimos días. Más que cualquier cosa, como deportista de sangre, como basquetbolista, con toda la pasión que uno le pone, una tristeza enorme, una decepción tremenda, lo que ha pasado, y que la entidad de la Federación de Básquetbol me parece una locura. Sí, clarito. Sí. Bueno, sí. Esperemos que se empiece a... Tristeza, sí, esa es la palabra, esperemos que se empiece a normalizar. Dios quiera. A todos los que nos gusta el básquetbol bien y que tengan que ser los jugadores y jugadores, que sean lo que tengan que haber hecho, lo que han hecho, que tengan que poner orden en esto, es una cosa que da lástima que pasan. Felo, bueno, contanos, cerraron con Demián Filiol, ¿verdad? Sí, está prácticamente cerrado todo el equipo, creo que ha hecho un equipo competitivo y un muy buen grupo, así que estoy tranquilo y contento, Fabián. ¿Falta Matías Bortolín o ya está también confirmado o tenés alguna duda al respecto? Matías Bortolín está prácticamente cerrado, no está del todo porque... se ha firmado una cláusula con Interperformance, con el agente de acá, que es Germán Fillol, hasta el día 10, o sea, el sábado, el domingo, creo que incluso si es que le sale algo, el jugador de la Liga Nacional, la única forma que tenga que se vaya es que sea un convenio importante en el exterior, lo cual el convenio firmado tiene una cláusula de rescisión y de resarcimiento para Atenas. Así que prácticamente en jugador de Atenas también. A ver, el tema de Matías Bortolín, los derechos federativos pertenecen, a ver, corregime, a un 80% a Luciano Capiccioni, dueño de Interperformance. Y un 20% a Atenas de Córdoba. Sí, el Matías Bortolín es el 70% de Interperformance, sí. El 20% es de Atenas, el 5% del padre y el 5% de Germán Fillol. Esa es la proporción de Matías Bortolín. Ahí está. Más o menos, esto lo habías hecho con otros jugadores también, ¿no? No, el tema es que es el único jugador de Atenas que ha sido vendido. Cuando se vendió, en los montos que se pactaron, Atenas quedó con ese porcentaje. Claro. O sea que falta eso nada más, que esperar unos días y después del 10, el 11, seguramente el vas a... El lunes a la mañana estaríamos firmando, incluso tengo una comunicación de hará una hora de Germán, que vía Capiccioni, donde ponen unas cosas ahí en el trato, que ha sido aceptado todo, así que creo que es un hecho, que es jugador nuestro, Fabián. ¿Por qué se debe esperar hasta el 10, Felipe? Porque tiene la posibilidad de que de salga un convenio importante, grande, de afuera. Ajá. Nada más que por eso. Bueno, contento con el armado del equipo, entonces. Estoy muy contento, Fabián. Creo, de lo poco que uno sabe, que es un equipo muy competitivo. Están, teóricamente, todos los puestos cubiertos, que de mi parte, honestamente, no sé cuál es el titular. Así que estoy muy contento y si Dios quiere... Todo es muy largo, hay cosas imprevistas, las temas, las lesiones. El año pasado también creíamos que teníamos un Dream Team y de la noche a la mañana se rompió todo, ¿no? Sí. Bueno, y cómo, ya que te tenemos, te preguntamos, ¿cómo pispeás, mirá qué término que utilizo, que puede ser esta nueva temporada de la Liga Nacional? Y bueno, no lo sé ahora con todas estas cosas nuevas, Fabián, incluso cualquier cosa que sale, cualquier cosa que disponen, Atenas contesta que sí a todo, porque no hemos participado absolutamente en nada, no hemos tomado decisiones en nada. Sé que somos tres clubes que estamos fuera de toda conversación, Peñarol, Boca y Atenas, así que no hemos participado en la conformación de la nueva comisión, pero bueno, estamos, manda la mayoría, nos vamos a venir a lo que la mayoría disponga. Más que todo me interesa la parte de competencia, la parte deportiva, por sobre todas las cosas. ¿Pensás que puede ser un año duro? No sé, duro, no, ¿a qué te referís, Fabián? En esto que estás contando, en esto que no tenés como participación o no tenés... No, espero que, pero por el bien del básquetbol, Dios quiera que a esta nueva comisión le vaya muy bien. Si le va bien a la comisión directiva del ABC, no va bien a los clubes. Claro. Así que no me molesta no participar. Dios quiera que tengamos suerte, que se diga tranquila y que nos tratemos de ganar en la cancha y nada más. ¿Hablaste con Walter Herman en las últimas horas, Felo? No he hablado, pero estaba previsto esto. Él había hablado conmigo de que si no se iba afuera, venía a jugar a Atenas. Le salió esta posibilidad, pero estaba dentro de lo conversado con él. Felipe Lavaque, gracias por el contacto. Hacía mucho que no hablábamos con vos. Siempre es un placer para nosotros, Bueno, gracias, Fabián. Muchas gracias igualmente. Y un saludo enorme para la familia, Gracias, muy amable. Igualmente. Toda esa banda, Fabián, que juegan todo al básquet, juegan todo bien. Che, el único malo es Bruno. Chao. Bueno, gracias. Chao. Felipe Lavaque, el presidente de Atenas de Córdoba. Bueno, confirmó.